chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. Hello. Hello Kitty. Hello Kitty. Que joder, hoy no hacemos programa bilingüe. No, hoy no. Hoy programa español. Como habéis podido comprobar, el pasado programa dimos todo lo que pudimos con nuestros skills, English skills, pero hoy ya no. Hoy ya... Podemos hacer un programa patrio. Sí, yo creo que además esto se puede juntar en el currículum, ¿no? Sí, a un programa bilingüe. Claro, claro, cuando te digan tu nivel de inglés, oh, sí, te puedo pasar un documento. Una fantástica entrevista a... ¿Ahí cómo se llama? A un holandés. A un holandés errante. Que ama España. I love Spain. Mi casa es tu casa. Joder, que un saludo aquí para... A Ritterman. Para Ritterman. Sí, así. Sí, Ritterman. Joder. No sé cómo se pronunciará. Sí, porque cuando lo dijo no era así. Era como Gietenman. Sí, algo así. Así que... Hello. Y nada, que vamos a tener hoy un programita variado, tenemos muchas ganas, sí. Como dice yo en el programa Al Uso. Al Uso Volvemos estándar. Volvemos ya los dos solitos aquí, que lo echábamos de menos. Ah. Y bueno, yo me quedé con ganas de poner el otro día unas cuantas canciones que, por omisión, se quedaron en el otro programa, que no llegaron a escucharse. Porque hay un programa que lo hicimos y no se grabó. Así que nada, yo voy a reponer unas cuantas canciones de ese programa que quiero que escuchéis. Y entre ellas, unos de un gran amigo que tiene muchos grupos, demasiados creo yo. Quiere batir un récord, por lo que tengo entendido. Sí, algo así. Y la cosa es que se quiere mucho de gira, y es lo que tiene, tener muchos grupos y variaditos, pero con los mismos componentes para poder ir rotando y hacer muchas... Porque así llegas y dices, mira, somos cinco, pero tenemos tres grupos. Eso entonces esa es la clave, chavales. O sea, tener un grupo en el que tres componentes sean del otro grupo y así ya caben en el coche. Pues nada, que voy a poneros a Los Arrest, que es una peña mezcla de gente de varios grupos de Barna. No me voy a poner aquí a decir toda la peña porque es que podríamos inmensidad. Estar hasta y media, así. Y nada, si queréis os lo escucháis, que lo tienen subido a los malditos Bandcamp estos. Que, bueno, que de lo son malo, grandes, que sí, que son malo. Grandes. En el fondo está de puta madre. No tienen publicidad, te descargas las canciones gratuitas a no ser que algún bastardo las ponga un euro. Y nada, que genial, Arrest se llaman. Hacen punk hoy, rock, son Blitz, son los Blitz actuales. Es una puta copia, pero increíble. Así que aquí os dejo con una de las canciones que me dijo el Imanol que os pusiera, que es la que más le gusta, que se llama Funcionarios del Estado. Así que a ver si se carga perfectamente y lo podemos oír. Aquí va. Hacerme hombre, una máquina. Funcionario del Estado. Toma un rebat, es un malo. Funcionario. ¡Qué guapo! ¿A que sí? Joder, no los había escuchado y la verdad es que me ha flipado. Pero yo los Blitz he escuchado, pues yo qué sé, típicas canciones, pero tampoco los he escuchado a fondo. Joder. Y no sé si será muy rollito Blitz, pero si es así, me molarán los Blitz. Me acabas de dar una grata idea. Van a buscar a los Blitz. Sí, te voy a poner una canción porque yo he puesto aquí varias veces a Blitz. ¿Sí? Pero sí, sí. Lo que pasa es que hace bastante. Ya, ya. Y mira, me apetece escucharlos, de hecho. Mientras tanto, vamos a poner a un grupo que cuyo bajista nos regaló aquí la casete. Les pudimos ver a los Nueva Autoridad Democrática en el Rock Palace cuando tocaron con el grupo Disparo de... Disparo y Demencia Colectiva, que ¿y quién más? Y Sudor. Y Sudor, que exacto. Vaya muy buen conciertaco. Sí, yo nunca había estado en esa sala y eres curiosona. Sí. Demasiada luz. Sí. Era súper iluminada. A mí me recordaba como, yo qué sé, parecía que en medio de grupos de punk iban a salir ahí vedetes o algo así. Sí, yo qué sé. O sea, pero tenía como una cortina roja detrás. Sí, ahí. Era un poco así. Pero bueno, a mí, nah, está guay. A mí me moló el sentido de escuchar al nuevo grupo de... Sí. De ahí, de joder, de la chavala. Ah, de que Silvia creo que se llama. Ruidosa inmundicia, coño. Ruidos. ¿Se llama Silvia? ¿Te sabes el nombre? No, no, no, no. Es porque creo, Cristina, no me acuerdo, porque la movida es que en Ciudad Podrida, sí, la semana pasada les entrevistaron, porque claro, estarían tocando por allí, por Zaragoza, y ponía entrevista no sé quién de Sotatila, Ruidosa Inmundicia y Demencia Colectiva. Ajá. Que yo no sabía que también cantaba o tocaba en Sotatila. Pues el caso es que a mí Ruidosa Inmundicia me encantaron. Bueno, creo que fue el grupo indiscutible del Muerte Fest en su momento, el último que fue de verdad. Bueno, sí, el último de verdad. El último de verdad. Hubo uno de mentira. Y a mí me deslumbró la chavala, la voz que tenía. Y en este hace un rollo muy, como estuvimos hablando así, se parece un poco incluso un toque a Cojoba. Sí. Y luego un toque muy rock and rollero. A mí me gustaron muchísimo, a mí tío. Me encantó. No me esperaba que fuera ese rollo y es que la voz de la chica siempre. No habías escuchado el disco, ¿no? No, no, no había oído nada de ellos. Una vez los puse aquí, pero. Pero no estabas muy atenta, Durne. No estabas muy atenta. No, a mí yo iba con el disco más que escuchado y joder. Sí, brutales. Me encantó. Y eso que la chavala se veía que muchas veces era como, Dios, no puedo dar todo ya. De tocar la guitarra a la vez y cantar, sí. Porque además estaba la pobre ahí con el micro aquí a mil, que yo qué sé. Y, joder, me gustó muchísimo. Y bueno, pues entre ellos otro grupo que también me gustó, me hizo bastante gracia, y un comentario que hice en el otro programa, lo sigo diciendo, que el cantante parecía el padre de Héctor. no sé, que me de verdad me molaron. A ti no te acaba de convencer no, la no, voz. No, no, no. A mí es cierto pero... que la voz no me acaba de convencer. En serio. Pero en directo... Yo creo que las vas a escuchar ahora y te van a convencer más. Han gustado mucho y, de hecho, la versión que tienen de Ayatolá de Siniestro Total es brutal. No, pero que a ver, que a mí me molaba cuando lo escuché. Lo que pasa es que sí que es cierto que la voz no me terminaba de convencer, pero en directo la verdad es que está mucho mejor. Me gusta mucho más. Y yo que sí, el espectáculo de dar cantante, sí. no te lo quita nadie. Bueno, que nada, vamos a ver si turula, porque esto es un en casete. Y aquí sí, en porque el estudio... a pesar de que tienen posavasos... Sí. Aquí en el estudio es un poco todo extraño. Así que a ver si funciona, ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis. A ver, sí que parece. A ver, a ver. Sube el... Sí, sí, está en ello. Sí. Sí, ¿no? Yo creo que va a sonar, pues suena ya de fondo. Pues la canción se llama Infortunio. Se pudieron al final. Quiero que me cantaste, ahora no lo podrás. Muy buenos. ¿A que sí? Sí. Joder, increíbles. No, sigo diciendo lo mismo, que en directo todavía gana más. No, no, no, sí, por supuesto. Además, el ritmo mola. Este... Mola, es, musicalmente sobre todo lo que más ¿sí? me mola. Y el batería era buen máquina también. Así que nada, que muchísimas gracias por esta cinta, que la agradezco de verdad. Que me habéis triunfado un montón. Nada, ya sabéis, Nueva Autoridad Democrática. Que ya que hayas hablado de uno de los grupos del señor Héctor Melchor, ajá, os voy a hablar de dos fanzines que me pillé en ese concierto, gratuitos. Sí. Bueno, me pillé cuatro, pero de momento voy a hablar de mi amigo Blas, que fanzine que saca en formato A3, no sé cómo llamarlo a este doblaje que hace. Es como un tríptico, ¿no? Como un tríptico. ¿Se vuelve a abrir más veces? Sí, claro. O sea, en plan tres veces, nada. O sea, ah, vale, no, se hable varias veces. Sí, como un cuatríptico. Un cuatríptico, un formato raro, pero que está muy chulo. Lo único que es una putada para guardarlos en tu biblioteca de fanzines. Pero que... Eso es el puto comentario de la gente de la cinta de Fraga. También. O sea, ¿pero qué mierda es esa, tío? Eso es porque son unos gañanes y seguro que se compran los típicos estantes de... De meter las cintas. Yo tengo esos estantes, me los encuentro en la basura. Y molan mucho. Que sí, pero luego ahí tienes no que te pegar vale. Porque si no se descuajeringan. Ya. Tío. No, pero joder, pues a mí, fíjate, a mí los formatos chungos y raros me encantan. No, no, que me a ver, que era así. Un comentario chorra. Porque luego, por ejemplo, otro de los fanzines que no me he traído hoy, también molaba porque era casi formato CD, ajá, o sea, con el tamaño de un CD ahí y tal, pero bueno, ya hablaré. Que mi amigo Blas, pues lo que te vas a encontrar es cómics cortos, que son tiras, nunca mejor dicho, enteras de, pues del tipo de cómics que suele hacer el señor Héctor, y que encima una cosa que me flipa de él es que al principio pues hacía más otro rollo, pero ahora ya como que ha pillado su propio estilo y dibuja ahí a su manera, y la verdad es que está muy bien. Yo creo que está bastante influenciado por José Tomás, el torero, no, el grande José Tomás, también de fanzines. Y nada, que a quien le guste el humor inteligente aberrará de esto, porque la mayoría de chistes, muchos ni siquiera tienen gracia, pero ahí está la gracia. Y no sé, que son gratuitos, y los que me he pillado eran el número 11... y 12, que corresponden al mes de noviembre del 2011 y enero del 2012. Cosa que me flipa porque mola que haya fanzines cortitos, pero que se saquen a menudo. Y hasta ahí mi reseña. ¿Y tú crees que tiene a niños gitanos con sida doblando los fanzines? No, porque dijo que como él ya lo había pillado, pues ya le daba igual que lo doblara un niño o lo doblara él. No, es que siempre pienso, cuando vienen ahí doblados ahí, que eso has tenido que hacer unos buenos, sí, unas buenas yemas de dedos. Ya, es el maravilloso mundo de los fanzines, sus hechos doblajes, prensajes y grapajes. Ahí está. Pues nada, que previa petición anterior, te voy a poner a los Blitz. Qué bueno, que decir y que, la si, canción acá, que si tenéis alguna petición, no os vamos a hacer ni puto caso, pero nos podéis escribir al 90, o sea, nos podéis llamar al 91-142-6912 o... escribirnos a Catadopain, que estamos aquí al loro del blog. Sí, pues sabemos que hay una persona que nos está escuchando, pero es muy tímido, como está trabajando, está patrullando la ciudad, el teniente. Pues nada, os vamos a dejar mientras a ver si alguien se anima a llamarnos. Y os voy a dejar con la canción de Blitz, una buenísima y mítica. Someone Knocking at the Door. No. Someone's gonna die tonight, tío. Someone's gonna die tonight. Hoy, hoy, hoy. Pues nada, ahí la tenéis. Qué buena, esta la conocía. Joder, tío, qué buena la, el vídeo, porque es ahí un mazo de broncas y disturbios en partidos de fútbol de los principios de los 90 o así, o de 80. Qué bueno, chaval. Que nada, voy a ir con dos joyitas que me he encontrado aquí. Una de hoy, hoy, hoy. Ay, no, no esa, tiene nada esa que la ver. Vas a, ¿pero vas a poner la, eso de hoy, hoy, hoy o no? No, sí. Ah, oye, vale, vale. Pero luego. Es para decir luego una cosa. Ah, vale, no. Primero voy a poner a los Total Resistencia. Esta banda yo no la conocía, pero parece ser que es famosita, por lo que me dijo Jorge en su momento cuando descubrí este CD el otro día aquí. Lo que pasa es que todo el mundo sabe que de Jorge no hay que fiarse. Ya, yo. No, pero es verdad que he estado indagando sí. Y seguramente la gente lo conoceréis, gente que conozcáis este grupo de Córdoba de finales de los 90. Yo qué sé, a mí cuando no, joder, de Córdoba de aquí, ya, aquí cuando yo lo vi me dijo Jorge, hostia, estos son los primeros grupos que hacían incluso rollo como Crust. Yo qué sé, a mí no me lo parece. Pero bueno, en algunas canciones sí que a lo mejor. Bueno, no lo sé, no. Vale. Yo os pongo una que me ha gustado sobre todo porque os recomiendo un libro que me he leído hace poco que se llama La violencia protege. La no violencia. ¿Cómo la no violencia protege al Estado? Brutal el libro ese, o sea, es increíble los textos y las reflexiones que hace el escritor. Y entonces, bueno, pues pensando en ese libro he elegido la canción de autodefensa, que es verdad que el otro día me mandaron un vídeo de los disturbios que hubo en Barcelona con toda la movida de Plaza Cataluña cuando desalojaron a la peña el 15M y es que, tío, o sea, ese es el puto problema. Había ahí millones y millones y millones de personas que el Madero que habla por la radio ya, se está cagando en las bragas y, bueno, los calzoncillos. Y joder, increíble, o sea, y la peña con las manitas levantadas diciendo estas manos son blancas, nuestras armas. Sí, por favor, o sea, vamos, que les podían haber arrasado y bueno. Así que sí, no, si no le queréis llamar violencia, bueno, no llamas violencia, llamar autodefensa, pero lo que no hay que tomar es el camino de la no violencia, que es un camino absurdo y ridículo. Así que nada, os voy a dejar con esta canción de Total Resistencia. De su disco Sentimiento Punk, que es el segundo que sacaron después de la maquetita. Así que nada, a ver qué te parece, si esto es crusto o no. A ver, a ver. Muy guapos. De Cruz no tienen nada. Tienen muy poco, ¿verdad? Vamos, el rollo dos voces, lo único. No, hombre, ¿hay alguna canción que es un poco más... No, que sí que tienen ahí rollito en alguna canción agónica o refiriéndose más a lo mejor al Cruz de otros grupos, no rollo y calla, ¿me entiendes? No. O sea, claro. Yo me imagino que a lo mejor, para nada que, como pasaba rollo. En muchos grupos, que empezaban a descubrir a grupazos como Doom y eso tal. Es. Y claro, no tenían todavía ahí pillado el rollo y le salía ahí una mezcla, pero no sé, punga. Acelerado, muy guapo. Ay, pues nada, iba a poner Autogrupo. ¿Auto? ¿No lo vas a poner? Pero, ¿eh? ¿Lo vas a poner? ¿A lo soy hoy? Hombre. Claro que sí, hombre. Pero que no sabía qué canción poner. Estaba aquí. Yo, hay dos temazos. Estaba aquí pensando. Yo pondría uno de los dos temazos míticos. Es que la de Somos de Mallorca. En homenaje a Ned Wade, ¿sabes? También. O a Bob Esponja. Venimos de dentro del mar. Joder, tío. Yo qué sé, si quieres pongo la tontería de Somos de Mallorca. Es que a ver, este disco, vale, me lo encontré también el otro día entre las joyitas reencontrables en un cajón aquí en la radio. De hecho pone, no pagué más de 1.500 pesetas. Este grupo, voy a decir una burrada, ¿este grupo no se tachó de apolítico? Hubo ahí algún rollo... ¿Verdad? Sí, a lo mejor pero... no está burrada lo que digo. Sí que recuerdo... Algo he visto más o menos. Venga, ponemos la de Somos de Mallorca. Venga. Por la mofa de los Netwait, que la estuvieron cantando ahí en el... En Charrasca. Yo sé que uno de esta peña de Oída Rase luego tocaba en muchos grupos rollo ruido ahí de Mallorca, pero no me acuerdo quién era ni tal. Ajá. Ya, si alguien lo sabe, pues, y quiere compartirlo con los demás, pues que lo diga. Pues nada, vamos a poner la de Somos de Mallorca un poquito, porque dura bastante, en homenaje a los ronquidos de los Netwait. Y nada, que estuvo muy gracioso este, chisco. Ahora que recuerdo todo este viaje allí en Basauri. Y que bueno, si quieres vamos a hacer un poco de recensión ahí del concierto, de cómo fue ahí el festival. Pues todos los grupos estuvieron muy guapos. Joder, la verdad es que... No porque somos de Madrid, pero hay que destacar que lo petaron, ¿eh? Los accidentes. No, yo cuando me dijeron que iban a subir les dije, mira, perfecto, porque en Basauri el rollo ruido no les va a nada, sí. Luego vosotros les vais a molar. Luego cuando vi el cartel dije, buah, la gente va a berrar lo mismo de accidente, sí, porque es todo ruido menos ellos. Exacto. Y vamos, tenían ahí a todos los fans que sabían las canciones de pe a pa y dándolo todo. Un saludo para el Calvitor. Joder, ese... Para el cantante de Minor Threat que estuvo por allí. Se lo gozó más a ese chaval. Era una mezcla entre eso y el Camacho. Y yo qué sé, yo de destacar así... Nunca había visto a los Hell Division. Hell Division estuvo guapo. Y la pero tampoco es que fue los que más me molaron. Yo creo que también estaba un poco ya cansada. Ya, saturación. Y estaba todo ultra alto. Sí. Y creo que eso también ya me quitó un poco las ganas. Pero... Hombre, joder. Yo me quedo con Accidente y Netwait. Sí. Y Nerviosa, ay, yo claro, lo flipé. Es que yo no llegué a verlos. Nerviosa, joder. ¿Qué cantaba ahí? ¿Solo una chica? Una chica y un chico. Ajá. Y mira, los tenemos que traer un día, ¿eh? Porque... Yo los traje, ya los he traído. Sí, o sea, es verdad, tú los pusiste, pero no sé por qué, no recuerdo bien, pero sí, creo que cuando los pusiste, pues como un poco medio ni fu ni fa. Sí, los traje en el recopilatorio de Charrasca y es verdad que yo no he escuchado más aparte que esa canción. Que sí, habría que bajarse algo. No sé, brutal, me pareció muy bueno. Luego también estuvieron, pues aparte de lo que hemos dicho, estuvo tocando los que eran de los primeros, que... Entonces que se parecían a Defcon 2. Ah, hostia. Humilitate. Los Humilitate. No, sí que estoy en parte más que Defcon 2. Me recordaba un pelín, pero un pelín así por decir algo a los... joder. A los de... No os estáis obligando a sentir... Ah, Beas Corpus. A Beas Corpus. La tortilla española, la tortilla fascista. Que yo qué sé, a mí me recordaban a Defcon 2, tío. No, hombre, no tiene nada. La verdad es que es un poco mofable decir eso. Pero no, teníamos la coña de que como cantaban a dos voces y cada una era muy diferente y primero cantaba uno y luego el otro como medio lo rapeaban. Era un hardcore ahí muy... Sí. Muy de frases cortas y clavadas en la música. Uno cantaba en euskera y el otro en castellano. La coña de la traducción simultánea. Y que se tenían que llamar la traducción simultánea. No os quitéis ese nombre que estamos aprendiendo ruso para hacerlo. Y el batería muy bueno, ¿eh? Ya el ves. Batería muy maquinón. Sí, no, y se lo gozaron bien ese grupo. Además, sí, la gente lo vivió allí, mucho. Lo que nos decían, ¿no? Que allí tocan mucho por esos lares y que la gente pues los conoce muy bien. Y nada, yo que sé. Yo creo que no nos dejamos ya ningún grupo en el tintero, ¿no? Poca leche más. Estuvo curioso. Los Diswar, que ya los había visto. Diswar, Cruz ahí a piñón. Y Hunter. Cruz que... ortodoxo, que se podría decir. Sí, o sí, Dispunk sí. Más bien ortodoxo. Total. De hecho, la primera vez que yo les vi, todos llevaban camisetas con algo de Dis. Yo creo que se la habían puesto todos a vos. Es más, es que luego cuando lo vi dije, claro, estaba ahí un pibe que conocí yo hace muchos años y me dijo... Se presentó diciéndome, hola, soy no sé quién, pero todo el mundo me llama John Dish. Sí. Y no paró de tirarse toda la noche cuando subí a un festival de estos de los de Yodio. Se tiró toda la noche hablándonos de posibles nombres de grupos de Dish bastante graciosos. Ah. El pibe era muy cómico. Y tenía un grupazo que era de versiones de los Misfits. Ajá. Que además molaba porque, aparte que tocaba muy bien las canciones de los Misfits, iban todos, pues el que, yo qué sé, el que no tenía una cresta iba con una gorra y en la gorra un mechón de pelo pegado con celo, pero rollo con jamón lagarto ahí. Sí. y el que, claro, y uno de ellos, recuerdo que tenía una cresta pequeñita y con celo también se había puesto otro mechón más largo de la cresta. Era brutal, la verdad que era... estuvo muy guapo. Así que un saludo para John Dish. Otro para ti, guapo. Que nada, venga, que vamos, sí, con vamos. Un breve Somos de Mallorca. Y que esta canción va dedicada a la gente que se corta el pelo escuchando hoy. ¿Por qué? Es que... a ver, es que no me acuerdo cómo darle. Vale, ahí va. Somos de Mallorca, vivimos en medio del mar. Si quieres conocernos, ven aquí. Nos podrás encontrar siempre en el bar Green. Si oyes jaleo, estamos ahí. En otros pueblos beben sin Rabino o Ribeiro. Aquí beberás lo mejor que hay. Somos de Mallorca, vivimos en medio del mar. Si quieres conocernos, ven aquí. Yo iré con limón, pomada de las islas, ginebra destilada sin filtrar. A ti más o menos, todos nos llevamos bien. Somos los que estamos, es lo que hay. Pues ahí estaban estos mallorquines. Que nada, que hacemos un poquito antiagenda. Sí, hombre, sí. La verdad es que yo este fin de semana... Hay bastantes cosillas, sí, ¿eh? A ver, dime, cuéntame. Está, lo primero, el Tattoo Circus. Es lo que te iba a decir, el Tattoo Circus ya por fin. Vale, por fin. Ahí. Vale. ¿Sí? Sí. Que sí, por fin ya el Tattoo Circus este fin de semana. Y nada, a tatuar, charlas, algún concierto también. Sí. Que un pequeño tirón de orejas, o por lo menos, no sé, que yo no me he visto el cartel en millones de sitios, pero yo por lo menos no me he enterado muy bien de cuándo hay charlas, de cuándo es el concierto. En eso hay, yo creo, que un poco de desinformación. Hombre, supuestamente yo me he metido en la página web del Tattoo Circus y ahí sí que viene... Sí, ¿no? A lo mejor ha sido gañanería mía. No, pero es verdad que solo viene el cartel general y claro, no carteles concentrados con las actividades diarias. Es que es eso, ¿no? Y eso también quita atracción a la gente, claro, de decir, pues voy a ir por tal día. O claro, habrá gente que no puede ir los tres días y prefiera a lo mejor ir un día específico por eso, por algo de que se haga, pero bueno, que el caso, que Tattoo Circus este fin de semana en Casablanca, que está ahí al lado de Antón Martín y Atocha. También el viernes, concierto en Coslada, ¿no? No. ¿Es el sábado? En la sala La Faena. Ah, pero eso no está en Coslada. Está en Suances, aquí al lado, a dos paradas. Vale, que nada, que va a haber un concierto. ¿Puedes leer los grupos que los tienes ahí? Porque no, porque aquí no. Están en Catadopein, que los subí yo. Y bueno, no es una sala, he hecho la sala La Faena. Y es un local, el local La Faena 2, que antes había uno en Carabanchel, parece ser algo así. Y bueno, pues ahora está este, que es un local en el que habrá una pequeña entrada, aporte para el proyecto al que se destina la... El concierto y nada, tocará Urban 69, un rock popular, tocarán Fragile Things, que pop punk desde los para los jóvenes. Ajá. Y iban a tocar Ejército de Desertores, eso que es. Se han caído, pero eso por es. Lo que me dijo tocan a mí... Tocan Sprites. Sprites, con grupazo. Sí. O sea, grupazo sí. Bien gordo. Tocan Sprites, que para que no sepa, la chavala es cantante también de Obediencia. Y sí. Y de otros bueno, grupos que no... Va a ser un pepino de concierto, la verdad. Y no bueno, para cambiar un poco de aires, ¿no? Que sí. Quien no quiera... Quien ir no al Tattoo Circus o lo que sea, pues yo que sé, es un buen momento esto. Para cambiar ahí de lugar y conocer ese sitio. Yo voy a ir para allá a ver qué es. Y luego también el viernes en la GAT, no, en la Gotera, en Leganés. ¡Ah, coño, es verdad! Que tocan no hemos subido. Los grandes, subir. Sí, tocan sí. Los grandes, grandes nietos de puta. Con los grandes, grandes... Krusty el Payaso. Y los pequeños, pequeños, no, grandes, grandes Sudor, que va a ser otro conciertazo. Y... ¿Nadie más? ¿No tocaba algún otro grupo no, más? No, creo que no, vamos, espera. Lo ponía ahí pum con chándal. Sudor y Krusty el Payaso, vale, sí. Tres bandas ahí. Tres bandas. Y nada, joder, la verdad que eso también puede ser un buen hay donde elegir este fin de semana. Uh-huh. Y por cierto, ya que estoy mirando aquí, nos han enviado un mensaje, Esperanza Aguirre, que dice, humilitate, fueron los mejores, jejeje. Pues nada, muchas gracias Esperanza Aguirre por decirnos tu opinión sobre el concierto. ¿Qué canción tenía? No me acuerdo qué grupo. Ah, sí, joder, los Netwait que dijeron, esta es se llama Esperanza Verde. Y alguien dijo, Aguirre. Buenísimo. Sí. Bueno. Y yo creo que ya está, ¿no? Que no hay más cosillas este fin de semana. No, aprovechar que el lunes es fiesta. Y podéis descansar un poquito más. Y la verdad es que sí, no... Desconozco de más cosas. Estoy un poco espesa con la antiagenda. Nada, ya está. Y ahora pues vamos a ir con la sección. Vamos a hacer doblete, si puedo. A ver, que... Bueno, por cierto, sí. Joder. Dentro, bueno, va, me callo. Dentro de poco ya lo iremos diciendo porque es que si no, para decir una fecha que no es exacta. Vale, pues lo diremos. Que bueno, pues vamos con la sección que ha sustituido momentáneamente a la sección Anarcopunk y en la sección Italia di Merda, porque la otra vez dijimos Italia Furiosa, pero mola más Italia di Merda, por aquella gran canción de los Cripple Bastard y que versionaron los Estigia cambiándola y diciendo España de mierda. Y vamos con un grupazo que creo que nunca llegué a poner, o que si lo puse en el programa... fue en alguno de estos que no se grabó, y decir que se llaman Stinky Rats, que es como ratas apestosas. Uh-huh, sí. Que es un grupo que pues que empezó en, vamos, son de Torino, empezaron en el año 84, que sacaron una demo que se llama Urla di Rabia, y que eso está inencontrable, pero lo que sí que está por ahí rulando es el EP que sacaron dos añitos después, en el 86, que se llama Vergonati. Y nada, un punk a la italiana muy rabioso, furioso, pero con toques de post-punk muy oscuro así. Tiene, yo qué sé, uno de los mejores grupos que he escuchado de Italia con diferencia. Y nada, y voy a poner... bueno, decir que esto fue publicado por Blue Bus y por Chaos Produzioni. Y voy a poner una canción que se llama Odio y que es impresionante. Así que para todos los haters. We'll be right back. Qué grandes estas apestosas ratas. Muy guapa. Joder, y encima es, a mí en realidad este grupo me recuerda más a grupos de anarcopunk inglés, porque tienen un poco cada canción de su padre y de su madre. Pero lo que pasa es que, claro, son italianos y muchas de esas son con mucha rabia y velocidad. Pero vamos, ya estos van a ser unos asiduos del programa. Y ahora estaba pensando si tirar y poner a un grupazo de anarcopunk, pero creo que lo voy a dejar para la próxima semana, porque vamos un poco... ¿Para quién vas a tirar? ¿Eh? ¿Para quién vas a tirar entonces? No, el de anarcopunk lo dejo para la próxima semana, ah, vale, para hacerles una buena presentación como se debe. Y de momento para voy a hacer a mí mismo una entradilla y voy a poner de momento a los OTAN. Ajá. Grandioso OTAN, que joder, que si este grupo, pues yo qué sé, un grupo que siempre me ha flipado desde que sacaron aquella demo cassette hace ya bastantes añitos y que luego tiempo después pues sacaron más o menos en un corto periodo de tiempo pues dos EPs, uno que se llamaba El Indomable. Y Will Hunting, ahí con Matt Damon berreando y Ben Affleck tocando la batería. Y luego en el 2009 sacaron lo que voy a poner hoy, que es Sociedad Despreciable, que no sé por qué, es lo único que no tengo de ellos, y no les había escuchado hasta hace bien poquito, no sé por qué, pero lo he flipado. Porque, joder, sí es cierto que en el cassette pues sonaba muy punk, muy limpio y tal. En el segundo sonaba limpio, pero yo ese como distinto. Y tenían incluso ahí medio toques hoy. No sé, a mí me daba esa sensación. En este, para mí, es la mejor grabación que han hecho. Aparte de que tienen cancionacas, como siempre. Pero en esta, yo creo que es el sonido que mejor les pega. Es un sonido guarro y bien sucio. Y no sé qué canción poner. Pero creo que voy a tirar por una que se llama No Refugio, porque odian a ese grupo que hay. Vamos allá. Así que vamos con OTAN. Refugio donde esconderse. Pues nada, que vaya pedazo de pez se marcaron estos cabrones. Y ya que estamos hablando de un grupo en el que canta el señor Teodoro Hernández, pues con apellido y todo. Sí, pues de la época de cuando ponía ahí su dirección para escribirle y tal. Pues es que acaba de salir este, nada, muy bueno, en realidad el mes pasado, por lo que pone, el número 21 del fanzine Escupe el Alcalde. Ya no es Speed to the Mayor. Speed to the Mayor, porque ahora se ha vuelto, ahora vive en África. Ahora es Escupe al Alcalde. Bueno, eso de acento canario tiene lo mismo. Sí, un poco de argentino, ¿verdad? Sí, te ha salido. Escupe al Alcalde. No sé, bueno. No sé, igual. No sabemos imitar el acento de así. Pero bueno. Hay S para hacerlas. Ya. Ah, pues ahora se ha ido a tierras. A isleñas. Porque esto es África. Porque esto es África. Y se ha ido a África a vivir y entonces ha dicho, pues ya no saco en inglés porque aquí la gente no tiene ni puta idea de inglés. No, pues yo que sé, ha recuperado el escribirlo en castellano, cosa que yo agradezco porque me entero más de las cosas, aunque la verdad es que se entendía todo. Y sobre todo porque yo creo que él está mucho más cómodo hablando en su lengua que en inglés. Y que joder, que esto es como reencontrarse con un viejo conocido. Porque esto es un Escupe al Alcalde como los de antaño. A mí me ha recordado mucho más a los de antaño que, por ejemplo, el último que sacó en inglés. Y donde pues tiene sus columnas de opinión sobre distintas cosas. Sobre la música, sobre, yo qué sé, el rollo de comprar, de estar coleccionando demasiados discos de punk, de, yo qué sé, no sé, está muy interesante, no me lo he terminado. Y luego, aparte de algunos cómics, que abandona en este número, habla a hacer sus cómics sobre los Boko Protesta. Ay, pero hace... Cómo me encanta, me encanta el perrín ese, tío. Sí. No, pero ahora ha sacado un... ¿Pero te lo has leído, el del perro? Sí, el perrín. El perro de los destinos finales. Es más guapo, me lo voy a tatuar, el perrín ese. Pues ahora habla Igo, uno de los protagonistas, es el perro de destino final. Y no sé, luego tiene un cómic ahí también, como más los de antaño, sobre una... Bueno, en realidad son ellos, es él y una chica que van en coche escuchando música. No sé, está muy bien. Y hace dos entrevistas, una a Atomizador, que es un chico que lleva el sello este de Afeita al Perro. Ajá. Y que, por cierto, un día tengo que traer Atomizador, porque la verdad es que es una rareza que te puse el de Lukelele y los grititos. Sí, y, sí. Sí, o sea, el día que tú traigas eso, yo traigo a los Eucats. Ah, vale. Esos. Pues mira, para el próximo programa sí, eso los traemos. Y vi una entrevista muy interesante a este chico. Y luego otra entrevista, que es así me jode más, porque yo quería entrevistarles, pero bueno, se ha adelantado, así que ya paso, a los Fracaso, pero no a los Fracaso madrileños. Ya, ya, yo también pensé que era de... Joder, yo no sé por qué, bueno, sí, a través del sello Distri Cabeza de Vaca Records, que lleva uno de ellos, pues descubrí a este grupazo, que no tiene otro nombre, llamado Fracaso, que son de Caracas. Y que, joder, me flipan y nada, y pues les hace unas cuantas preguntillas para saber más de ellos. Y sin más, que, joder, que a quien le encantara de toda la vida ir a escupir al alcalde, se tiene que hacer rápidamente con este número. Y después de toda esta charleta que me he pegado, vamos a ir con un poco de musiquita. Y vamos a ir con un grupo que descubriste que te gustaron hace poco, que son los Clímax. Ah, oh, sí. Que ya los puse, lo que pasa que lo que te dije, cuando la otra vez que los traje, una de ellas era una especie de, por así decirlo, balada que hicieron y te aberró un poco, pero eso no es lo típico suyo. Lo típico suyo era un punk bastante, un poco medio trasero ahí, vamos, punk bestia y rapidito. A mí me encantó lo que contaste de la contraportada. Ah, claro, es que esto, bueno, tiene un poco de historia para mí, porque yo este vinilo lo vi en el Potential Hardcore un día que estaba ahí con el Rulo mirando disquillos, y era una época que acababa de descubrir todo esto del punk finlandés y tal, y claro, estaba flipando. Y de repente vi esto de Clímax y fue como de hostia. La portada es brutal, es una imagen de esto rollo blanco y negro, de esto de blanco y negros puros, de un concierto, bueno, 84-85, y vi que esto era rollito, pues eso, finlandés, y sin haberlos escuchado me los pillé, pero sobre todo porque en la contraportada salen ellos tres, fueran tres, con una pinta de chavales de 15 años, impresionante, y que portaba uno de ellos en su mano un tetrabrick, pero que no era de vino, sino de leche. Grande. Y eso me encantó, grande. Y fue como de... ¡Mírales qué majos! Y con el bigotito de la leche, ¿verdad? Y con el bigotito ahí de... ¡Ay, qué majos ellos! Sí, sí. Y nada, pues vamos a poner una canción. Tenía aquí dos preparadas. Voy a poner la número 4 de la primera cara, que se llama Rawan Paulesta. Así que vamos con los grandiosos Clímax. Ihan vapaasti! pues aquí estaban los clímax desde Finlandia. Es que lo siento, me notáis como ausente porque me estoy leyendo los estos de Héctor. No tienes otro momento que leer. Se le va un poco la pelota. Sí, pero está, a mí me mola. No, sí, pero lo buenísimo de todo esto es que tiene unos cuantos en los que el dibujo se queda igual. En plan de que no le pone comentarios, se queda como mirando. Sí. Esas típicas miradas de... me parto. Pues tengo que decir que esos están guapos, pero me mola más el Lombrices, sí, que es un fanzine normal, por así decirlo, que también hace el de solo de cómic y está muy guapo. Y nada, estaba aquí dudando qué poner ahora, porque quiero poner una canción antes de otra. Y no sé qué... Oye, se nota que hoy no hemos bebido cerveza ni estamos aquí con 500 personas, ¿eh? Ya, es todo mucho más sereno, más calmado. Sí. Mira, sí, voy a poner... Yo tengo tiempo para admirar los carteles. Para leerte fanzines. Para leer fanzines. Que yo qué sé, que voy a poner una canción graciosa y así me da tiempo a preparar lo siguiente. Venga, ¿cuál? Que es una canción de los Arguiñanos Muertos. Ay, joder, hace mucho que nos escuchamos. Sí. La de Seitan ya la pusiste. Sí, voy a poner una... Natillas. No, ya la Natillas pusiste. También la puse. Voy a poner Pisto. Venga, a ver. Pisto, que es otro... ¿Es Pistoac o está, no, en castellano? Pisto. La que venía en euskera también era la de Seitan Aurrera. Venga, va, pues vamos allá. Y la de Pisto tiene un gran insulto de si no haces esto, no sé qué, eres un gilipollas. Así, que me hace mucha gracia. Pues nada, chavales y chavalas, ponernos ahí ahora en la cocinita con Arguiñano. A mí me espera un Pisto cuando llegue a casa. Así vamos que vamos allá. Hay que hacerles caso, que me ha salido muy rico. ¡Puta mierda! ¡Vaya mierda integral, chaval! A ver, es una absurdez. No, pero la de Seitan es la leche, tío. Y la de las natillas, pues esto es una... Esto es, o sea, a mí, mola mierda esta. Considerable. Joder, lo único que me ha hecho gracia es lo de... Échate seis cazos. O sea, no quites ojo de la sartén. Que a mí es una cosa que me suele pasar bastante y muchas veces me quema la comida porque me pongo a cocinar y en cuanto tengo ahí, venga, cinco minutitos de tal, me pongo a hacer otra cosa y cuando quiero es como de mierda, ¿sabes? O sea, por eso cuando voy a tu casa siempre como quemadillo ahí. Sí, claro. Churruscar. Soy un gran cocinero. Solo me pasa cuando no, cuando cocino, claro, para mí. Cuando vemos hombres y mujeres y viceversa. Uno de los mejores programas de la TV. Y bueno, nada, que vamos a hablar ahora de otro fanzine. Hoy es un programa fanzinero. Esta vez de uno que he leído que se llama ¿Cómo aprender a comer o morir en el intento? Hablando de comidas, ¿no? Hablando de comidas y más con... Esto viene todo hilado. Yo parezco el de mar adentro. Está en posición... Estoy en posición en persona paralítica. Persona jodida. Pues nada, esto, que es un fanzine editado por la Distri Maligna que habla, pues yo qué sé, de 100.000 cosas, de yo qué sé, desde frutos secos, el agua, cosas como que no se tiene que cocinar el tomate... Para perder, sí, perder. Habla de los kifis. Ah, habla de los... De los bichitos, de los poplers. De los poplers. Habla, pues yo qué sé, de pues como dice su nombre, cómo aprender a comer y no morir en el intento. Pero viene una cosa que de un tal, o bueno, no sé si es un tal, o se llama Simbabu, que pone, se llama la Simbad. Urinoterapia, que habla pues de este tipo de medicina, que pues que sin más, ¿no? Te habla un poco de que beber tus meados está guay. Pero yo qué sé, no voy a, voy a leer. Bueno, es que es un poco largo. O sea, en eso, yo no me lo he leído, ¿eh? En eso eres subjetivo, con que cada persona puede. No, no, es, no, no, o sea, ah, es que no, no acabo de explicar. En esto no, o sea, yo no me meto no con la, ajá, con la urinoterapia, vale, para nada. Ajá. Lo que me parece algo, yo qué sé, o sea, entre asqueroso y flagrante y de todo, es que pone enfermedades curadas con la orina. Sífilis, gonorrea, cataratas, hemorragia de retina, otitis, sinusitis, conjuntivitis, piorrea, todas enfermedades de la piel. Todas las enfermedades de la piel, pero bueno, gastritis, úlceras, colitis, diarrea, pólipos digestivos, cálculos de vesículas, asma, o sea, beber tu pis te cura el asma, bronquitis, neumonía, tuberculosis, faringitis, gota, diabetes, depresión, todo tipo de tumores, de malaria, hepatitis, herpes, tumor cerebral, infarto, hipertensión, impotencia sexual, enfermedades urinarias, enfermedades ginecológicas y ortopédicas. Espera, espera, espera, que, o sea, de enfermedades urinarias te cura tu propio meado. Exactamente. Tu propio meado te cura de enfermedades ortopédicas. Tu propio meado te cura de todo tipo de tumores. O sea, esto me parece una movida. Yo siento no ser médica aquí para nada. No, no, es que pero, no, la, no, pero espera, pero la, no se la movida decir burradas, exactamente, tampoco. La movida es que yo esto no sé si lo han escrito ellos, si lo han sacado algún texto tal, pero me cago en si Dios porque si sacas algún texto pon la referencia, la bibliografía para poder documentar en, ese en todo el texto no dice nada científico. Por lo que digas, oye, que esto es verdad. Esto me parece, pues yo que sé, cuando leí esto era como de, pero ¿esto qué es? ¿Un fanzine tal? ¿O es algo que me ha dado un sí, tipo en sí, el rastro, es, en el rastro sí, que tiene está pinta, loco? Eso es. O sea, y me parece un vendemotos y que haya gente que esté a lo mejor con un cáncer, que esté desesperada. Igual que me parece un timador, un curandero de estos. Sí, sí, sí, me que parece, te diga que con una pata de gallo tal. Pues me parece igual que diga, no, no te preocupes que todos tus cáncer, el cáncer que tienes, te bebes tu meado y se te pasa. No sé, me parece lamentable esto. Pero bueno, todo lo demás del este está bien. Amén, hermano. No está mal. Esta es la mierda insoportable de Johnny. Exactamente, hoy. Es la super mierda insoportable. Y hostia, para tío, el que haya escrito esto, va dedicada esta bonita canción, que es de un grupazo que no le gustan los meados, que se llaman Peace Christ, el Peace de Cristo, que ese sí que cura, porque es milagroso. Es sagrado, el tío. Que son de Australia, con su pedazo de discazo que sacaron en el 2008, que se llama Victims of Faith, Víctimas de la Fe en el PIS. Ay, eso lo he añadido yo. Eso es como las botes de agua que te dicen que son agua bendita, tío, que te lo sí, bebes y te curas. Y nada, pues que para todos ellos va a dedicar esta canción, Run for Your Life. Corre por tu vida. Pues ahí estaban los Peace Chris y nos vamos corriendo con la última canción para despedirnos. Y voy a poner a un grupo que hace tiempo hicieron, son de Finlandia, se llaman Death Toll 80K o 80K. Ya. Y que hicieron una bonita versión del himno leonés. Sí. Y si recuerdas. Lo que pasa es que ese programa no se grabó. No recuerdo, no. Nada, una gilipollez de un programa que no se grabó. Pues del disco que sacaron el año pasado, que se llama Harsh Realities. Y nada, pues voy a poner, creo que era la misma canción que puse la otra vez, que estaba muy bien. Pero mira, estoy leyendo una que se llama Manipulated y también podría ser relacionada con lo del fanzine de antes. Vale, pues vamos allá. Así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, adiós. Adiós.